Correpi, haciendo un balance y un recuento de situación de lo que es la represión policial e institucional en la Argentina, sus víctimas y sus lógicas también, ¿no? Nosotros estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, titular de Correpi, para que nos cuente cómo va a ser la presentación del día de hoy. María del Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. La presentación de esta vez se va a hacer en Plaza de Mayo, ¿no? Así es. Vamos a hacer un acto en Plaza de Mayo con una radio abierta que está programada para funcionar durante 2 a 3 horas, dividida en 5 bloques temáticos, cada uno de ellos dedicado a uno de los 5 gobiernos constitucionales que pasaron por nuestro país desde 1983. Y sobre ese esquema vamos a ir recordando los hechos represivos más trascendentes y también los menos conocidos de cada una de esas etapas y, por supuesto, al mismo tiempo difundiendo los datos actualizados de los casos de personas que han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad y por todo tipo de agencia represiva del Estado desde el 83 a la fecha, y en particular, obviamente, vamos a hacer énfasis en los casos de estos últimos meses, que son los novedosos. María Carmen, entonces el recorrido va a ser desde el 83, va a tener esa particularidad, esta vez va a ser desde estos 20 años de democracia. La consigna de la actividad es 20 años de democracia, los gobiernos pasan, la represión queda. ¿Se puede visualizar algunas etapas y algunas lógicas en estos 20 años de lo que fue la represión del Estado? Mira, la primera y más obvia, mirando cualquiera de los gráficos que acompañan el archivo, que este año, dicho sea de paso, tiene un aporte de datos estadísticos bastante más elaborado que años anteriores, tratamos de perfeccionarlo permanentemente y hay una serie de cálculos que antes no habíamos hecho, como cantidad de casos por fuerza, proporción de muertes de ciudadanos en relación a la cantidad de efectivos de cada fuerza, etcétera. Pero la primera tendencia más obvia, te decía, mirando cualquiera de esos gráficos, es que el gatillo fácil, las muertes por torturas, las muertes en cárceles y comisarías, las desapariciones, lejos de disminuir en este periodo 83-2003, tienen una tendencia creciente permanente que no ha aflojado nunca, que por supuesto, como todo el mundo lo percibe, tuvo un salto importante a partir del 95-96, pero jamás descendió, y mucho menos en este último año. Entonces, digamos, ustedes ven ahí como un increyendo constante. No es que lo vemos, sino que está. Están los números, están los casos, están enumerados los nombres, los apellidos, las edades de las víctimas. En algunos casos, sobre todo de menores, no tenemos los nombres, pero hay otras formas de identificar los casos. Nuestras fuentes son las publicaciones periodísticas, la denuncia directa de familiares, informes de entidades públicas, de fiscalías, de defensorías, de secretarías de diferentes ministerios nacionales y provinciales que han producido informes de los cuales hemos podido tomar datos, de manera que todo es absolutamente chequeable y verificable. Y lo cierto es que no hay un solo periodo en este lapso de 20 años transcurridos desde el 83 donde se pueda decir un descenso notable del gatillo fácil. Todo lo contrario, la línea es ascendente y cada vez tenemos que achicar más el tamaño de los cuadros para que quepa. ¿La fuerza que más responsabilidad tiene esto es la Policía de la Provincia de Buenos Aires? La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene un porcentaje altísimo, como no podía ser de otra manera, porque además, sobre el total de fuerzas de seguridad del país, es la que tiene mayor cantidad de hombres y la que se maneja en la zona con mayor cantidad de habitantes. Por eso es que hacemos este año el profesor Francisco Scarfo, que es consultor local para Argentina y que está realizando, como decíamos recién, responsable de la recolección y sistematización de datos en torno a Argentina de este informe interamericano sobre educación en derechos humanos en América Latina y el Caribe. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los datos que se pueden contar que arrojan este informe así en general? Bien, en principio la manifestación que hay en este informe con respecto a lo que es desarrollo curricular, programas y asignaturas referidas a derechos humanos y los textos escolares que se analizaron, hay un avance importante en esto de educación en derechos humanos. Esto, específicamente en Argentina, ¿no? ¿Perdón? Específicamente en Argentina. En Argentina, sí. Nosotros tomamos, a mí me tocó tomar todo el país, pero el gran tema es que, como ha sufrido, Argentina tiene una reforma educativa importante. Claro. Cada jurisdicción, cada provincia tiene un desarrollo curricular distinto, con acentos particulares de cada provincia. Así que tomamos provincia de Buenos Aires, puede ser un sistema educativo el más importante de Argentina. Y bueno, la manifestación de avance es importante en todas las modalidades que se analizaron, que fue EGB y polimodal. Y en aspectos más que todos referidos a democracia, no solamente como sistema o régimen democrático, sino también referido a democracia, digamos, social, o sea, como acceso a más derechos sociales, culturales y demás. Así que el avance es importante. Y está mayormente desarrollado en varias asignaturas, por ejemplo, en historia, no solamente, en historia tenemos la parte, digamos, de recuperar la democracia, en esa dualidad democracia-autoritarismo, y ahí se ven bien contenidos referidos a no solamente a derechos humanos en sí, sino también a los valores que hacen a los derechos humanos. ¿A partir de qué lapso se analiza? Se toma el periodo de 1990 al 2002, porque es el periodo que mayormente en tanto en Latinoamérica como en Argentina hubo una serie de reformas, las reformas constitucionales a nivel nacional y de provincias, y reformas educativas también. Que incorporaron distintos contenidos. Claro, ahí Argentina en el 94 en su constitución incorpora mayormente instrumentos internacionales en su constitución, y bueno, eso se decanta, digamos, en las constituciones provinciales y en las leyes de educación también a nivel provincial y nacional. Así que eso es muy muy prometedor. Ahora hay que seguir, porque no solamente, digamos, en el currículum oficial está, sino que también hace falta una bajada, digamos, más áulica, mucho más concreta. Claro, porque una cosa también, ¿no?, son los textos y otra cosa es el desarrollo. Mira, lo que resulta interesante es que generalmente los textos escolares son aquellos que manifiestan y son los de más uso o de más alcance, tanto al maestro como a los alumnos. Y generalmente van un poquito más adelantados en lo que es comparado con lo curricular. Ya van a la par, pero dentro de todo se animan a volcar alguna temática o algún ejercicio, una ejercitación mucho más interesante. Por ejemplo, para el polimodal encontramos materiales donde se podría formular un habeas corpus, por ejemplo. Cosa que tal vez hace 10 años atrás nada más se nombraba y punto. Claro. Claro. Pero hay mucho más alcance a distintos materiales, no solamente era una reflexión teórica, una cosa así que quedaba muy abstracta, sino que hay bajada a la práctica, a la cosa cotidiana. Entonces, a pesar, digamos, de las dificultades en que se vive dentro del sistema educativo en la Argentina en los últimos años, ¿consideras que hay un avance en términos hay un avance, de sí, hay un avance. Humanos? El tema es que tiene que ser tomado como política pública. Ese es por un lado. Digamos, tendría que haber agencias u oficinas o comisiones que en los distintos ministerios de educación que digamos, tomen en articulación con distintas ONGs o también organizaciones que se dedican al tema de derechos humanos a plantear programas más durables y estables en el tiempo, ¿no? Claro. Porque la falta creo que va por ese lado y también incorporarlo fuertemente en la formación docente. Que eso se va a dedicar el informe del año que viene del Instituto Interamericano, hacer un relevamiento sobre la formación docente y derechos humanos. Para apuntar a la formación docente. Claro, a ver cómo está esa situación. Francisco Scarfo, te queremos agradecer mucho la comunicación. Bueno, yo agradecerles a ustedes y bueno, siempre recordar que la lucha por los derechos humanos es una lucha pedagógica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Era Francisco Carfón, también una de las personas que estaban presentando entonces el días sobre la historia que tiene que ver con la recuperación de la memoria. Tiene que ver con un ex centro clandestino de detención que está ubicado en el barrio de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires, conocido como el Olimpo, donde funciona un lugar que se dedica a la verificación técnica de los automóviles ahora, que depende de la Policía Federal. Eso queda en la calle Olivera, ahí en Floresta, cerca de la Carre Rivadavia, ahí a una cuadrita. Los vecinos por la memoria están organizando un festival popular que se va a desarrollar ahí en las puertas del Olimpo. La consigna es por la memoria, el Olimpo para el barrio. Se va a hacer mañana a partir de las 7 de la tarde en la avenida Olivera entre Ramón Falcón y Rafaela. Y Pablo, que es integra los vecinos por la memoria, se vino hasta acá, hasta FM La Tribu, para contarnos mejor de qué se va a tratar la actividad. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va vos? Muy bien, todo bien. Un poco lo que estás comentando vos, nos animamos, digamos, el grupo de Vecinos por la Memoria, que estamos trabajando el tema de la memoria en el barrio. ¿Cómo se forman los Vecinos por la Memoria? Nuestro grupo se forma a partir de, digamos, de gente que se conoció en las asambleas. Ajá. Y que por diferentes motivos se fue alejando de ellas, pero mantuvimos relaciones, nos conocimos bien en diferentes circunstancias, no todas muy fáciles, y eso creó un vínculo de confianza y las ganas de seguir militando en el barrio. La asamblea yo creo que fue algo muy positivo en el caso nuestro, porque nos permitió conocerse mucha gente de diferentes orígenes y pensamientos, y permitió también tener una visión barrial que por ahí nos faltaba, y encarar un tema que es muy sensible en el barrio, como es el Olimpo. El Olimpo viene desde hace mucho tiempo, ¿no? En el barrio de Floresta funcionó como centro clandestino de detención en la dictadura, y ahora hay, como decíamos, como planta de verificación técnica para vehículos. ¿Ustedes quieren qué quieren con el Olimpo? ¿Que se haga qué? Nosotros lo que queremos principalmente es que la Policía Federal abandone el lugar. Ajá. Como primer punto, porque nos parece que ese lugar pertenece a la memoria colectiva. No podemos estar, haciendo verificaciones de automóviles en un lugar donde se torturó y asesinó a cientos de compañeros. Nos parece inconcebible que tras 20 años de democracia, un lugar, funcionando con actividad como si nada. Como si nada hubiera ocurrido. Día a día ingresan desprevenidos automovilistas a verificar sus autos, en el mismo recinto donde se practicó metódicamente la tortura y el asesinato. Nos parece una contradicción absoluta. Entonces, en primer lugar, pretendemos o exigimos que la Policía Federal abandone ese predio. Es un predio que vigila, aunque cuida mucho, ¿no? La policía bien lo decía. Es un predio que es muy sensible para la policía. Tenemos, declaraciones de policías que lo llaman el monumento. Ajá, el monumento le dicen entre ellos. Que son bastante recientes y que da a pensar, el valor, si se puede decir, que tiene para la institución ese predio. En segundo lugar, nosotros queremos que eso sea investigado, por ejemplo, por un grupo de antropólogos para rescatar todos los elementos que puedan reconstituir esta memoria. Claro, porque el edificio es como que por un lado tiene un gran playón, como si fuese de estacionamiento todo, ¿no? Una gran parte de ese edificio, pero después tiene otras áreas subterráneas ahí donde no se sabe bien. Donde no se sabe qué pasó. Que eso sí quedan restos del centro clandestino de detención. Claro, sabe que tiraron parte de donde se alojaban los detenidos, se ha tirado abajo. ¿Ah, sí? Sí, hay... y el lugar evidentemente no ha sido estudiado, profundamente para sacar todos los elementos históricos que nos permitan entender lo que pasó ahí. Y luego nosotros tenemos una visión muy... Y para que te apruebas también, ¿no? Porque, a partir de la unidad de las leyes de impunidad, se están reabriendo nuevas causas, están impulsando nuevas causas, también sería bueno como para que la justicia pueda ir a recabar pruebas ahí en ese lugar mismo que funciona como centro de detención. También, seguramente. y después te decía lo que nosotros tenemos una visión bastante abierta con lo que se pueda hacer posteriormente con el Olimpo. Me parece que hay que consensuar con la gente del barrio, con los vecinos, con todos aquellos que interesados de buena fe, pero se plantean cosas donde más o menos hay acuerdo de crear un espacio para la memoria, crear un espacio de investigación de derechos humanos, de formación de derechos humanos, de rescatar todos los valores que pretendieron destruir durante la dictadura, haciendo hincapié en eso. Y hay gente que dice, bueno, habla de museo, de plaza, de centros culturales, en fin, hay varias ideas interesantes dando vuelta, que nosotros no tenemos algo planeado que es lo que queremos hacer, queremos que hagamos entre todos después. Lo que sí pretendemos es que ese lugar se retire la policía, digamos, vuelva a los vecinos, sea un lugar público, y después veremos cómo qué armamos ahí. Claro. Y el festival que se va a realizar el jueves es un poco para plantear esta situación. Es para plantear esto exactamente, es para plantear esta situación. Todos estos temas van a ser charlados. Estamos invitando poder poner en el tapete en el barrio y en los medios este tema. ¿Qué actividades va a haber? Y bueno, van a ver, nosotros tenemos la gran suerte de haber podido contactar a Teresa Parodi, y cuya presencia está confirmada, y queríamos una figura convocante y queríamos que puntualmente que sea ella la que viniera, y se nos dio, así que estamos muy contentos. Y por otro lado, invitamos artistas artistas del barrio, que son de muy buen nivel y que siempre han estado cercanos a la movida que hay en el barrio. Así que van a estar presentes 7 a 8 grupos de gente del barrio que se va a apoyar artísticamente, digamos, el festival. Y después tenemos algunos oradores que van a ser pocos, porque todos sabemos que hoy en día tenemos poco tiempo de concentración, así que van a ser pequeños oradores que van a hacer pequeñas presentaciones o digamos informaciones sobre cosas que estén pasando. Por ejemplo, invitamos a la gente de la Mesa de Escrache Popular, que está organizándose por un escrache el 27 de diciembre en Flores. Invitamos al secretario general del Movimiento Agrario Misionero, ya que tenemos una vinculación con él a partir de la Yerba Titray Hu, que ustedes también promocionan, que nos permite financiar un poco nuestras actividades. Después van a haber, por supuesto, ex detenidos del Olimpo que van a venir a hablar. Va a haber la directora de una escuela que está trabajando el tema de la memoria hace ya muchos años. De la escuela de ahí del barrio. Es una escuela que se encuentra a 50 metros del Olimpo, y con mucho coraje y en tiempos de mucha quietud, digamos, ella encaraba este proyecto por la memoria, con mucha valentía, que va a venir a hablar también. En fin, queremos que darle contenido con gente que nos pueda comentar lo que está haciendo sobre el tema. Y aparte que sea algo alegre que podamos disfrutar todos. Está muy bien, entonces, ahí completa entonces la reseña de lo que va a ser el festival, que va a empezar a las 7 de la tarde, ¿no, Pablo? Sí. Va a ser ahí por la calle Olivera. En la avenida Olivera, entre Falcón y Rafaela. Ahí es la cita a partir de las 19 horas mañana. Muy bien. Pablo, te agradecemos mucho que te hayas venido para contarnos de qué se trata el Festival Popular que se va a realizar ahí por la memoria, el Olimpo para el barrio, para sacárselo a la Policía Federal y que pase para lugar histórico de recordación y de memoria del barrio de Floresta. Pablo, de Vecinos por la Memoria, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Territorio argentino, y estamos en comunicación telefónica con el diputado Carlos Raimundi. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Este proyecto que se aprobó ayer en la Cámara, ¿qué régimen establecería para el ingreso de militares extranjeros en el país? Mire, lo que que se aprobase en la Cámara, yo quiero aclarar que hasta hace una semana formaba parte de la Comisión de Defensa. Uh-huh. Ya no tengo mandato como diputado. Uh-huh. Pero desde luego estoy al tanto porque es un tema que se ha venido conversando hace mucho tiempo. Se trata de una ley marco que, a diferencia de la etapa anterior, que establecía autorizaciones caso por caso, digamos, frente a cada ejercicio militar, se planteaba una autorización. Ahora es una ley marco que le acerca a la Cámara de Diputados un proyecto del Ministerio de Defensa, un plan, digamos, un plan de actividades para uh-huh. todo el año. Yeah. Y con un anexo donde figura cada uno de los ejercicios en particular. Hay condiciones generales, condiciones particulares para cada ejercicio. Y bueno, yo no me opongo, en general fue un proyecto hecho por consenso. El problema político es que después, cuando uno va del proyecto a la práctica, sí. termina pasando lo que recién estaba analizando la persona de Flaxo que habló, uh-huh. Que es la instalación de bases con carácter cada vez más permanente, que nunca se titulan de esa manera, nunca va a venir un ejercicio y se va a implantar en el país diciendo: yo tengo intenciones de poner una base permanente. Uh-huh. Pero sí el mecanismo, y en esto tienen que ver el pedido de inmunidades, porque el pedido de inmunidades no solamente se refiere a la protección penal de los soldados, sino básicamente también a la no inspección, digamos, al compromiso del país receptor de no inspeccionar el material con el que entran. Con el que entran. No lo pueden inspeccionar, no le pueden poner trabas de controles, ni migratorios, ni adentro del país. Y como nosotros no estamos en condiciones de detectar cuando hay una tecnología mucho más sofisticada que la nuestra, uh-huh. ¿Por qué no? Digamos, se va haciendo una instalación de bases, no de manera lineal, sino paulatina. Claro. No concretamente ni totalmente de una sola vez, sino paulatinamente. Es decir, van ingresando un material, después van uh-huh. ingresando otro, fotografía satelital, inspección de suelo, análisis topográfico de los recursos naturales. Y esto no se puede desprender, que me parece lo más importante analizar, de la situación que está viviendo el mundo, porque digamos, los Estados Unidos en este momento representan un modelo de dominación determinado, no es una cuestión militar, es una cuestión política. Claro. Es una cuestión política. Entonces yo me niego a abordar este problema uh-huh. simplemente como una cosa política. Simplemente militar. Cuando a mí me dicen: y sí, pero los militares necesitan un poco de presupuesto, uh-huh. necesitan tener un rol. Y sí, bárbaro, necesitan presupuesto y un rol, pero ¿para qué? ¿Para, claro. para que los Estados Unidos controlen nuestros recursos naturales como lo están haciendo en Asia? Digamos, me parece que esta es la cuestión. Y hay uh-huh. países que están tratando de resistir con dignidad, como el caso de Brasil. Hay países que lamentablemente se han entregado, como el caso de Colombia, con un gobierno de derecha. Países casi condescendientes con esta política americana, como el caso de Chile y Uruguay. Y países que tenemos un discurso anti, pero una práctica que a mí me parece que es bastante complaciente con esta intención de los marines americanos y la estrategia de Bush. Uh-huh. Raimundi, ¿cuál es la característica legal para que se instale una base militar norteamericana en otro país? ¿Qué grado de legalidad tiene? ¿Bajo qué figura se hace? Y no, bueno, eso tiene que ver con los compromisos. Eso se puede hacer legalmente. Uh-huh. Se puede hacer legalmente si se cubren todos los aspectos del derecho internacional y las convenciones sobre aspectos militares, y sobre todo si hay un convenio entre los países. Uh-huh. Digamos, esto lo que no se puede hacer es... ¿Y Argentina tiene convenios no, en este caso? No, de manera permanente no. Por eso no. Le digo que no es una política explícita, claro. No es una política así a la luz abierta. Es una cosa que se va haciendo de a poquito y se van instalando, y entonces tenemos en Salta, tenemos en Misiones, uh-huh. tenemos en Río Grande, tierra de provincia, Tierra del Fuego, instalaciones que se van haciendo, cada vez se van haciendo más grandes, se van quedando los soldados con carácter más permanente, y nosotros tenemos que evitarlo absolutamente. Y en este sentido a mí me parece que lo principal es una política militar conjunta con Brasil, uh-huh. pero de verdad, no una política de hacer un ejercicio combinado, uh-huh. porque eso a veces encubre la verdadera estrategia, que es lo que no se dice, y entonces un ejercicio militar combinado no es integración en política militar, es un ejercicio combinado. Integración en política militar es una definición estratégica, una posición común frente a estos grandes temas. Uh-huh. Y la idea sería también dentro del Mercosur, digamos, que se instale dentro del Mercosur esa política militar conjunta. Y eso es lo que uno aspira, si uh-huh. realmente uno quiere un Mercosur que no sea solamente comercio, ¿no? Claro. Pues si es solamente comercio, a los que le va bien es a los comerciantes. Exactamente. Nada más, porque hasta ahora ha habido comercio, pero la gente no vive mejor, en ningún aspecto. Ahora, si la integración lo tomamos desde el punto de vista político, desde un punto de vista que supere la cuestión comercial, y no va en contra del comercio lo que estoy diciendo, al contrario, uh-huh. porque si uno fija un sistema de reglas estables, es mucho más, un área mucho más atractiva para las inversiones, mucho más proclive para la seguridad económica de los inversores, así que yo creo que el marco político de tener una zona de paz, una zona libre de armamentos nucleares, una zona libre de bases militares extranjeras, me parece que favorecería mucho un clima de desarrollo económico y productivo. Uh-huh. Igualmente, en el caso de Brasil, Brasil tiene una propuesta militar, una propuesta de energía atómica bastante grande, digamos. Bueno, ¿no? Lo que tiene Brasil es un proyecto de nación. Uh-huh. Lo que tiene, a diferencia nuestra, es un proyecto de nación. Entonces, a partir de tener un proyecto de nación y conservarlo durante el tiempo, a lo largo del tiempo, más allá de los gobiernos, sí. eso le da un determinado rol uh-huh. a cada uno de los sectores, en este caso al sector militar. Uh-huh. ¿Qué análisis hace Raimundo y de esta información también que sale en los diarios de hoy de que habría una banca permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para Brasil y en la que participaría también el gobierno argentino? Y bueno, esto es una cosa que es un tema que va y viene en política internacional. A veces toma más relevancia. Más relevancia, a veces se apaga un poquito. Uh-huh. Lo que pasa es que hay dos grandes países en el mundo, que son Japón y Alemania, e inclusive Japón con un objetivo adicional, que es tratar de neutralizar el crecimiento de China, uh-huh. como liderazgo del Extremo Oriente, que se sienten en condiciones de estar a la altura de los 5 miembros permanentes. Uh-huh. Entonces lo que quieren es ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y uh-huh. poner más miembros permanentes. Y como no pueden decir, lo estamos haciendo para Alemania y para Japón, uh-huh. lo que dicen es, vamos a tener un representante más por cada región del mundo. Uh-huh. Y en este caso, en el Cono Sur, sí. El país más preponderante en este momento es Brasil. Claro. Si esto se hubiera planteado hace 30 años, todavía hubiera sido la Argentina, que tenía un nivel de desarrollo, un nivel de PBI, de riqueza, de alfabetización y demás, superior al de Brasil. Hoy, desgraciadamente para nosotros, Brasil nos ha superado. Y además Brasil, como ha mantenido ese proyecto expansivo durante tantos años, tanto en materia industrial como en materia de comercio exterior, por su ubicación geográfica, por su historia, ha tejido relaciones muy fuertes con un país como la India o un país como Sudáfrica, que también son aliados de Brasil, es uh-huh. decir, que se apoyan mutuamente. En este caso, la Argentina ha perdido terreno, entonces tiene una sola alternativa la Argentina. Sí. Digamos, podría tener dos opciones. Una es negarse a que sea Brasil, negarse. Ahora, eso no es constructivo, eso es simplemente derecho de veto. Uh-huh. No construye nada la Argentina de esa forma. Lo que hace es deteriorar el liderazgo regional de Brasil. Y la otra es acordar una política común con Brasil para que esa representación, en lugar de ser de un país, sea de una región. Claro. Y a mí me parece que tendríamos más bien que explorar esta segunda opción, porque esto de oponernos porque sí, nos van a terminar ganando igual y nosotros no vamos a tener ninguna confianza, es decir, Brasil no nos va a representar. Ahora, si nosotros establecemos un mecanismo de cooperación que imponga condiciones, inclusive, de qué es lo que va a hacer Brasil en ese lugar, mecanismos de consulta previa y demás, me parece que estamos andando un camino más razonable, digamos, y más acorde con la realidad, con nuestras posibilidades. ¿Y dentro del gobierno existen esas dos posiciones, digamos, la que vetaría? No, yo creo que en este gobierno está más predispuesto a la segunda, este gobierno. Si hubiera sido el gobierno de Menem, desde ya le digo, le pedían órdenes a Estados Unidos, y Estados Unidos iba a decir, bajen a Brasil. Pero este gobierno no, este gobierno no. Este gobierno está atado por condicionantes económicos fuertes. Usted fíjese que viene el viceministro de Comercio de los Estados Unidos, se presiona por los ejercicios militares. Uh-huh. Entonces, se lo dijeron al mismo Pampuro en Washington hace unos días. Así que, indudablemente, hay una presión, hay una debilidad económica tan grande que eso torna vulnerable al país a estas presiones militares. Claro. Pero no es...